Universidad de los Andes, la Facultad de Humanidades y Educación, la Maestría de Educación, Mención Informática y Diseño Instruccional, y quienes habla el licenciado Elenio Peña, presenta el blog. ¿Qué es un blog? Un blog o una bitácora es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo el primero, el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que se crea pertinente. Características. Es un gestor de contenidos pequeños y especializados, con un costo muy bajo gratuito, fácil de configurar. Se requiere muy poco conocimiento técnico o ninguno. Publicación fácil y desde cualquier sitio. Las entradas son mostradas en orden inverso. La interfaz es fácil de usar. Búsquedas por fecha y categoría. Posibilidad de añadir comentarios a las entradas. Características técnicas. Existe una serie de elementos comunes en todos los blogs: los comentarios, los enlaces, las fotografías y videos y la redifusión. ¿Por dónde empezar? Es bastante fácil poner en marcha un blog, lo que probablemente ha contribuido a su gran difusión hoy por hoy. Algunos servicios nos permiten tener un blog funcionando en pocos minutos. Lo más sencillo es acceder a uno de esos diversos servicios gratuitos existentes y seguir los pasos para crear nuestro propio blog. Algunos de estos son Blogger, Bitácora, WordPress y Blogale. Ventajas educativas. Los blogs ofrecen muchas posibilidades de usos en procesos educativos. Por ejemplo, para estimular a los alumnos en escribir, intercambiar ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea lo que producen. La creación de blog por parte de los estudiantes ofrece a los docentes la posibilidad de exigirles realizar procesos de síntesis, ya que el escribir en internet deben ser puntuales y precisos en los temas que tratan. Los docentes pueden utilizar los blogs para acercarse a los estudiantes de nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente en el aula. Permite que los estudiantes busquen, elaboren, interactúen, intercambien, deliberen, seleccionen información. El blog como diario de aprendizaje. El hecho de que un blog sea básicamente una forma de llevar un diario personal o grupal ya nos da una pista de cómo podemos empezar a utilizarlo. El proceso de trabajo escolar a lo largo del año puede recogerse de forma muy natural en un blog, en el cual podríamos ir haciendo anotaciones periódicas con las actividades realizadas, nuestras impresiones, conceptos que trabajamos, enlaces relacionados o acontecimientos especiales. Los modelos en el uso de un blog. El primer modelo es el blog de aula del profesor, cuando únicamente se proporcionan instrucciones o se den referencias a recursos docentes. El blog de aula y colectivo de los alumnos, para presentación de los resultados finales de los alumnos más o menos espaciados en el tiempo. El blog de aula y los blogs de los alumnos, cuando la actividad de presentación de resultados de los alumnos es elevada. El blog de aula y las wiki de los alumnos, para el desarrollo de temas con elevado coste temporal y de cierta complejidad.